Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 10 de noviembre. En esta ocasión conversamos con la dirigente del Partido Comunista de Chile y exministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. Bienvenida al programa, Claudia. Gracias por conversar con nosotros. Hola, muy buenos días, Macarena. Bueno, Claudia, queremos abrir algunas páginas de este programa y partir con un tema bastante contingente. El titular de la SECPRES, Christian Monkeberg, defendió este lunes la idea de que los escaños reservados para los pueblos indígenas deben, según él, estar dentro de los 155 miembros de la Convención Constitucional y no ser considerados de forma adicional. Un tema que, por cierto, será analizado este miércoles en el Senado. ¿Cuál es su mirada, Claudia, al respecto y cómo debiese ser, cómo debiese operar para que fuera un proceso realmente democrático? Mire, yo creo que es un artilugio, digamos, una artimaña de última hora que hace el gobierno como una manera de limitar nuevamente el proceso constituyente a partir de la Convención Constitucional. Las declaraciones del propio ministro plantea de que el mandato del 25 de octubre es muy claro y que, por lo tanto, pues, según él, los escaños tienen que estar dentro de los 155. Sin embargo, si fuera así, uno pudiera interpretar el mandato del 25 de octubre totalmente al contrario, porque lo que expresó la gente es que los 155 miembros tienen que ser 100% electos, por lo tanto un escaño reservado que permita precisamente tener la visión de los pueblos originarios a partir de la consideración de la discriminación estructural e histórica que se ha vivido por parte del Estado chileno hacia ellos, es precisamente por fuera de los 155. Por lo tanto, creo que no es más que una artimaña, digamos, para lograr limitar y entorpecer, digamos, el proceso constitucional a partir de limitar incluso, en primer lugar, la participación de los pueblos originarios y, en segundo lugar, tratar de reducir también la cantidad de convencionales que pueda elegir la ciudadanía 100%. De hecho, la timonel de la UDE, Jacqueline Van Rysselberghe, argumenta que los pueblos originarios serían una especie de grupo de interés, porque señala que todos los grupos de interés tienen que estar representados, que somos una sociedad cristiana occidental y, ¿por qué no?, los evangélicos también. ¿De qué da cuenta esa mirada de la UDI? De no entender nada. Perdone que se lo diga así de categórico, digamos. Colocar a la altura de un grupo de interés, como si fuera un empresariado, como si fuera un segmento de la población específica, digamos, que se mueve voluntariamente por un interés, y no reconocer para nada lo que significa ser parte de una cosmovisión, ¿no?, de un pueblo originario, de una comunidad que tiene una relación especial, específica y distinta al resto del país, con el territorio, con la tierra, con sus ancestros, con la naturaleza, una cosmovisión diferente y normas inclusive de organización distintas también a las que nos damos otros y otras chilenas que habitamos el territorio nacional. Quiere decir que la senadora no entiende, digamos, lo que significa ser parte de una etnia, ni ser parte de un pueblo originario, ni ser parte de una cultura ancestral, digamos, ¿no? Y además homologarlo a quienes profesan una religión tampoco es entender nada, porque significa que no se entiende, digamos, que las ideas religiosas trascienden y son transversales, digamos, a otros distintos grupos de segmentos de población. Inclusive puede haber gente perteneciente a los pueblos originarios que profesen religiones además de sus propias cosmovisiones ancestrales, que también profesan religión evangélica o católica, etcétera. Entonces es juntar peras con manzanas, digamos, ¿no? Es no entender que estamos hablando de situaciones muy diferentes. y estas trabas que busca poner constantemente la derecha a la representatividad de las primeras naciones que poblaron este territorio, ¿cómo se vincula con los contenidos de la futura constitución en lo que respecta a los derechos fundamentales de los pueblos originarios? Porque uno se pregunta en qué medida esto atenta también contra los intereses de la derecha y explica la actitud que está teniendo en el Parlamento, un debate que se ha atrasado bastante y que debió estar ya resuelto antes del plebiscito de octubre, porque recordemos que la paridad de género también era un proyecto que se tramitó junto al de escaños reservados y sin embargo el segundo todavía no está resuelto. Así es, bueno, yo creo que tiene, yo comparto con usted precisamente que todos estos temas debieron haber estado resueltos antes del 25 de octubre, precisamente para que no tuviéramos interpretaciones mañosas como las que está haciendo hoy día el titular de la CP, ¿no? A propósito de lo que es el mandato que se da con la aprobación tan ostensiblemente mayoritaria de aprobar una nueva constitución y que esta sea un mecanismo de convención constitucional. Llama la atención además que estas interpretaciones salgan precisamente cuando ellos enarbolaron, digamos, las banderas por el rechazo y porque fuera una convención mixta, ¿no? Y por otro lado, implica que efectivamente tiene una relación con la mirada y la visión que tiene la derecha con respecto a los futuros contenidos de una nueva constitución y por lo tanto al papel y a los contenidos que a ellos les interesa o no les interesa que tengan los pueblos originarios en esa nueva constitución. Yo me figuro que con esto lo que buscan es limitar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que buscarán limitar una definición de Chile como un Estado plurinacional, que buscarán limitar, digamos, el reconocimiento de la discriminación estructural e histórica que ha habido por parte del Estado chileno hacia los pueblos originarios y todas las consecuencias que de ello deriva, digamos, ¿no? Entonces me imagino que es en esa perspectiva, digamos, que se busca esta limitación de los escaños y que tiene una relación muy, muy profunda con la visión de los contenidos. Supongo que con eso se sentirán cuestionados porque son sus sectores a los que ellos sí representan y que esos sí son grupos de interés, como por ejemplo las empresas que han expropiado, digamos, el territorio mapuche en el sur chileno, las empresas que no respetan, digamos, el acceso al agua en el norte chileno para las comunidades, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Me imagino que tendrá que ver con eso. Claudia, pasando a otro tema a propósito de la crisis de empleabilidad que atraviesa nuestro país incluso antes de la pandemia del coronavirus, esta semana será clave en cuanto al proyecto que permite un nuevo retiro del 10% de los ahorros previsionales. La aprobación del presidente Piñera se mantiene en un 18% y un 80% dice que retiraría por segunda vez sus fondos de la AFP. Sin embargo, el mandatario que no repunta en las encuestas y su sector, el oficialismo, estuvieron desde un inicio en contra de esta iniciativa y ahora buscan junto a otros sectores buscar una serie de indicaciones para limitar este derecho universal. ¿Cuál es su diagnóstico respecto a lo que está ocurriendo en cuanto a la hiperfocalización de las políticas públicas que en este caso se traduce en limitar este beneficio, lo que busca la derecha, a la gente que tiene mermado sus ingresos en un 30% que está recurriendo al seguro de cesantía? Bueno, yo creo, en primer lugar, si me permite, que es muy tremendo que estemos discutiendo para enfrentar una situación de crisis económica de la gran mayoría de las familias de nuestro país, crisis económica que en definitiva también se debe al mal manejo de este gobierno, producto de no haber generado políticas que permitieran los ingresos, digamos, resguardados de todas las familias para poder hacer una cuarentena como correspondía, para poder cuidarnos en el ámbito de la salud y para poder evitar que las familias efectivamente cayeran, digamos, en estas situaciones de cesantía, de desocupación, de imposibilidad de salir a buscar empleo porque hay que hacerse cargo de todos y todas en la casa, por parte de las mujeres, por ejemplo. Y poder seguir manteniendo, digamos, los ingresos que se tenían previo a la crisis, digamos, ¿no?, y a la pandemia, que se tenga que recurrir a discusiones en donde la gente tenga y diga, bueno, voy a sacrificar mi futuro de pensiones para poder tener plata hoy, que en muchos casos es para comer, que en otros casos es para solventar el gasto diario y en otros casos es incluso para pagar deudas. Nadie está retirando el fondo de pensiones para invertir en una segunda vivienda, para irse de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo digo porque también hay que tomar en cuenta la gran mayoría de argumentos, digamos, de necesidad y de primera necesidad que tiene, digamos, ¿no? Entonces, que es lamentable que no estemos discutiendo temáticas de fondo, que no estemos discutiendo políticas que vayan en apoyo a esas familias o que estemos discutiendo un sistema, la reformulación del sistema de pensiones, ¿no? Y en relación al retiro del 10% y en particular de este segundo por ciento, me parece que una vez más la derecha lo que busca es imponerle su visión al resto del país por la vía de, como usted bien dijo, hiperfocalizar, vale decir, es ubicar a quien dentro de todos los que necesita más y solo a él o a ella entregarle la posibilidad de retirar esta vez los fondos, no como la primera vez. Pero lo que es peor es que no solo buscan una hiperfocalización, sino que además buscan que la gente que retire los fondos de pensiones, esta vez ese 10% tribute, pague impuestos por el retiro de eso. Entonces son condiciones totalmente distintas a las del 10% primero que se aprobaron y que a mi juicio lo único que buscan es no solo limitar en términos de la cantidad de población que pueda hacerlo, sino que inclusive aquella población que pudiera hacerlo se vea asustada y no lo haga producto precisamente de todas estas condicionantes que se están colocando que no estuvieron en el primer proyecto. Sí, porque de hecho la encuesta CADEM señala más en detalle que el 29% de la ciudadanía ocuparía esos fondos para pagar deudas. Y otro dato curioso es que casi un 30% lo haría por desconfianza con el sistema de AFP. Sin embargo, el gobierno insiste en su reforma previsional que mantiene la capitalización individual y también insiste en políticas de créditos para poder paliar los efectos de la crisis, tanto en el caso de las pymes como en el caso de las personas, de la clase media y de los estratos socioeconómicos más bajos, una canasta básica de alimentos que llegó una sola vez. Entonces, por eso preguntarle cómo se vincula esto con lo que conversábamos anteriormente del proceso constituyente, de un nuevo modelo de desarrollo, de una política distinta quizás para poder abordar estas materias que ya no dio resultado. Mire, yo creo que se vinculan absolutamente porque tiene que ver precisamente con que los chilenos y las chilenas queremos dejar de tener, que es un Estado subsidiario, ese Estado que focaliza, que busca a los que están más jodidos dentro de los jodidos solamente para poder llegar con políticas, digamos, que los beneficien y que de todo no los benefician para poder entregarle, por así decirlo, las alas y puedan volar por cuenta propia, sino que efectivamente lo que hace es una dependencia de subsidios o de políticas asistenciales que no generan, digamos, ¿no?, la autonomía económica y de desarrollo que necesitan las familias y las personas. Y por lo tanto necesitamos un nuevo Estado, ¿no?, garante de los derechos sociales, un Estado que se haga cargo, digamos, ¿no?, de estas materias con una mirada de solidaridad, ¿no? Desde aquellos sectores que tienen más recursos hacia aquellos sectores que tienen menos recursos, pero por sobre todo también fortaleciendo el Estado con recursos económicos para ir en ayuda de este tipo de situaciones. Entonces yo creo que todas estas materias, todo lo que estamos viviendo en el último tiempo y muchos otros temas tienen una directa vinculación con el proceso constituyente, si uno lo entiende desde la perspectiva de que ese proceso constituyente va a elaborar una nueva constitución que permita determinar un rayado de cancha, como se ha dicho tan coloquialmente, unos marcos, unos márgenes, que contengan, bueno, desde cuáles son las definiciones desde las cuales queremos construir este Chile, ¿no? Y para eso el Estado tiene que cumplir un papel fundamental. Nadie está hablando de estatizar todo, pero lo que se está diciendo es que el Estado no puede ser tan pequeño y tan asistencialista como es lo que tenemos hoy día, ¿no? Que no da cuenta de las necesidades de las personas, que no garantiza los derechos sociales como las personas los quieren tener, digamos, ¿no? Que inclusive, es más, tenemos ya la situación tan ridícula, se lo voy a poner con otro ejemplo, que me llama profundamente la atención, que por ejemplo a propósito de los temas de pensiones y del retiro del 10% también han habido solicitudes para las personas que están con alguna enfermedad terminal, uh-huh, y que pudieran tener un espacio específico para ellos justificado para retirar la totalidad de sus fondos, y sin embargo la ministra del Trabajo llega con un proyecto totalmente distinto que les recalcula la pensión. O sea, eso es no entender que se necesita una nueva mirada del papel del Estado y de la seguridad social muy en particular. ¿Y esa nueva mirada cómo debe expresarse respecto al rol que jueguen los agentes del Estado? Se lo pregunto a propósito de que desde la oposición, el mundo de los derechos humanos, hay una fuerte crítica al hecho de que el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, mantenga la postura de mantener en el cargo al general director de Carabineros, Mario Rosas. También se da en un contexto donde recordemos que el comandante en jefe del ejército se comprometió a hacer una reflexión sobre el rol de la institución, que todavía no llega, y uno se pregunta entonces ¿por qué pasa este cambio? Bueno, yo creo que efectivamente el no que haya habido tres ministros del interior, por supuesto el mismo presidente, que no han removido, digamos, al general director de Carabineros, digamos, cuando hay cinco informes internacionales en materia de derechos humanos que acreditan que en Chile el gobierno y el Estado ha violado los derechos humanos, no tiene ninguna otra justificación que no sea tener un gobierno que lo que busca es limitar el derecho a la libre expresión de la ciudadanía, el derecho legítimo a manifestarse en movilizaciones y en protestas cuando las políticas no les son satisfactorias, y por lo tanto una democracia, digamos, debe permitir el derecho a la movilización y la participación en protestas pacíficas, digamos, de manera constante. Y eso es lo que no se ha criminalizado, digamos, por parte de este gobierno, y es lo que se ha respaldado, porque se le dan espaldarazos casi día por medio, digamos, a la institución de Carabineros y muy especialmente al director general de Carabineros, cuando no hay una sola querella por parte del gobierno en favor de alguna de las víctimas de violación a los derechos humanos desde el estallido social a la fecha, cuando no hay ni una sola revisión de los protocolos, cuando no hay propuestas reforma profunda, por no decir la refundación de Carabineros, en el marco de que desde el propio origen, desde el primer día de ingreso a la institución, existe una formación absolutamente comprometida con los derechos humanos y con el abordaje de la violencia de género, ¿no? Tanto en materia de la formación del trabajo, digamos, digo, con toda la población en Chile, sino también incluso con sus propios efectivo, digamos, ¿no? Una formación de ellos mismos que también estuvieran en el marco de los derechos humanos. ¿Y cómo eso se puede traducir en la nueva Constitución, Claudia, para finalizar? Yo creo que con el debate sobre la definición de cómo concebimos a las Fuerzas Armadas y de orden, ¿no? Y por eso, en ese sentido, cómo se concibe también a las policías y a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Que deben tener una sujeción absoluta, digamos, al poder civil, que deben tener una formación y un compromiso con el respeto a los derechos humanos desde el primer día, y que deben tener un control civil de manera constante, digamos, ¿no? Que permita evitar los eventos de corrupción que vemos hoy día en estas instituciones, que permita controlar, digamos, el papel operativo que tienen cada una de ellas en las distintas materias que les corresponden y que hoy día casi no se puede controlar, digamos, ¿no? Por lo menos la ciudadanía no tiene ninguna posibilidad, por más que manifieste su descontento, de que ellos cambien de actitud, etcétera. Entonces yo creo que pasa efectivamente por ese debate que tenga un correlato en las definiciones de la nueva Constitución. Claro, porque hay que considerar también el trato que ellos tienen con los pueblos originarios, también hablábamos de ese tema, y la criminalización histórica al pueblo mapuche también se pueda ver reflejado como una demanda de cambio en la nueva constitución, y para ello que tenga la participación apropiada con escaños reservados. Así es, yo creo que esos son temas, como usted bien lo dice, son temas que van concadenados, y aunque pareciera, a alguien le pudiera parecer que no tienen nada que ver, todo esto está relacionado, y por lo tanto hay que tener una mirada integral sobre todas estas materias, ¿no? Lo que implica una nueva redefinición del Estado en materia de los derechos sociales, como esto también implica una nueva definición del Estado en materia de la relación y de cómo se va a concebir con en relación a los pueblos originarios, cuál es entonces también la relación y cuál es la definición que vamos a tener de las Fuerzas Armadas y de Orden, cuál es el papel que les vamos a dar para que cumplan en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Y cuáles son los controles que les vamos a poner también desde la sociedad y desde la institucionalidad pública civil a estas Fuerzas Armadas de Guerra. Esas fueron entonces las palabras de la dirigente del Partido Comunista de Chile y ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. Le agradecemos mucho por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.